Muy buenos días a todos. Hoy habrá una marcha multitudinaria donde están convocados muchos sectores de nuestro país en reclamo por las medidas que se tomaron en este gobierno, poniendo foco en la economía de mercado, en el darwinismo, en el apoyo a los fondos internacionales. Ya hemos dicho antes que todas estas medidas que se tomaron, a pesar de decir que son para corregir la pesaderencia, todo aquello que se robó López, todos los corruptos del gobierno anterior, realmente eran parte de un programa. Y creemos en eso, ¿no? De un plan de gobierno que busca la transferencia de dinero entre los sectores más pobres de la sociedad a los sectores más pudientes. Y hoy, aún ese sector es quien no está conforme. Esta quizás es una señal o una noticia que puede ser importante para analizar el día de hoy, más allá de la marcha. Esto se demuestra en las declaraciones que se dieron ayer de un economista, Broda, que es quizás el más fiel representante del establishment, y que fue muy crítico con este gobierno, que antes era también muy crítico con el gobierno anterior, y que está, y sabemos que estuvo siempre del lado de los sectores más pudientes, en al menos en las opiniones. Él habló ayer de un plan oficial inconsistente que está a punto de tocar fondo y que en el reclamo, inclusive, también se traduce en el mensaje que se dio en una reunión donde el mismo ministro de Interior dijo: hicimos todo lo que ustedes nos pidieron a los empresarios. Como diciendo, ustedes nos dieron la receta, ya lo hicimos, ¿qué quieren ahora? ¿No? Él dice, en el caso de Broda, dice que estamos a punto de tocar fondo en estas medidas que se han tomado. Demuestra que aún los sectores más alineados, los adinerados de nuestra sociedad, no están conformes, no solo con las políticas específicas, sino que hoy el gobierno no satisfizo, no logró hacerlo con esas expectativas de esos sectores, podemos decir, privilegiados. Contradice el mensaje de derecha levantado como bandera por el mismo presidente, como una eterna convicción de que todo lo que hizo el peronismo es populismo, que las décadas de populismo son como una tragedia para nuestro país, que la sustitución de las importaciones no es para la Argentina y que hay que ir con medidas totalmente en contra, para dejar de ser el granero del mundo, para ser el supermercado del mundo, ¿no? Es común hablar de otros países y compararlo, diciendo cómo es que nosotros no somos como China, como Alemania, como Estados Unidos, ¿no? Allá no es como acá. Bueno, y olvidamos el contexto en el cual tiene nuestro país y nuestra propia historia, porque cada uno tiene su propia historia. Ayer el gobernador Casa se refirió a la destitución de Dilma Rousseff como un golpe institucional y también habló aquí de esto que es la interna peronista y las razones de este nuevo entramado que está buscando conformarse a nivel nacional, que lejos de excluir algún sector, según expresó el mismo gobernador, busca incluir a todos los sectores, inclusive al sector kirchnerista. En 8 meses hubo un retroceso muy importante que nos llevó atrás en el tiempo, en números, en estadística, en producción, en ocupación, entre otros indicadores, más allá de esto que se decía o que dijo el mismo presidente. Después vemos que desde el gobierno se toman muchas medidas y después de decir nos hemos equivocado, se hacen contramedidas para sobrellevar el control y tratar de más o menos maniobrar para que, viendo que al final no se acierta en algún camino claro. Hoy, por ejemplo, tenemos esta marcha multitudinaria, que seguramente va a ser así, porque van sectores de todo el país, inclusive La Rioja, y el gobierno seguramente deberá escuchar este mensaje de la sociedad, porque es una clara muestra del humor social que hay y que muestra la expectativa general de todo el pueblo que se siente en este caso agredido con tarifas altísimas, más allá de haber votado o no a esta opción, más allá de hacerlo. Hoy el desafío de todos los sectores de la política es buscar figuras que puedan representar un proyecto viable para nuestro país a nivel nacional y también es un mensaje para la dirigencia local para tratar de revertir todas estas políticas económicas que nos están llevando atrás en el tiempo. No podemos mirar más hacia atrás en ese sentido de estar viendo por dónde o cómo nos buscamos el mejor lugar para nosotros. Porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Hoy Solamente nos queda pensar en la forma de tomar definiciones para ver cuáles van a ser las figuras que después de un consenso puedan representarnos con políticas que sean más a favor de los sectores menos pudientes, de los pobres, de los trabajadores, que hoy están siendo golpeados fuertemente por estas medidas. Hasta mañana.